a mi espalda, a mi lado. Estoy rodeado por ti y por dentro rebosando. Cada puerta, cada paso se va abriendo. Estoy bendecido por ti. Y las llaves me has dado. Me seguirá tu bendición todo el tiempo, todo el tiempo. Todo es tuyo. Hacia el norte, al oeste, a todos lados, acompañado por ti. Rebosando. Cada puerta, cada paso se va abriendo. Estoy bendecido por ti. Y las llaves me has dado. Todo es tuyo.